Tierra Fértil, un programa para abonar la conciencia mediante el aporte de ideas, conocimientos y experiencias con el objeto de aumentar la fertilidad y lograr mejores cosechas. Tierra Fértil, con el apoyo técnico del INTA Villa Dolores, todos los miércoles a partir de las 11:30 por FM Sierras. Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir al 1556-0303, al mail fmsierras@gmail.com o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. Hola, muy buenos días. ¿Cómo andan todos ustedes, compañeros transerranos? Un enorme placer reencontrarnos una semanita más en esta propuesta del INTA Villa Dolores titulada Tierra Fértil, donde tratamos de incentivar la producción orgánica, la elaboración artesanal de alimentos saludables sin la utilización de venenos que contaminen los recursos naturales, sin el empleo de diferentes tipos de sustancias, aditivos artificiales que adulteren los sabores y las calidades nutricionales auténticas de las materias primas que nos brinda nuestra madre tierra. Tratamos de también de estimular, de promocionar el agregado de valor en origen, es decir, la transformación de esa materia prima que cosechamos a lo largo del año, en las distintas épocas del año, con el objetivo, en una primera etapa, de cubrir las propias necesidades de las familias rurales y, por supuesto, si se dan las condiciones, también tratar de generar un excedente para intercambiarlo solidariamente en la zona, formar parte de distintas alternativas de comercialización para mejorar los niveles de ingresos de nuestras familias rurales y de esa manera tratar de mantenernos en ese ámbito tan especial como lo es el campo, donde pueden crecer en forma saludable nuestros hijos, pero siempre con el compromiso de generar alimentos y no afectar justamente las generaciones futuras. Bienvenidos a La Tierra Fértil. Te cuento que estamos transmitiendo en vivo y en directo desde los estudios de la FM Sierras y a su vez este programa está siendo grabado en este preciso momento porque la intención es reproducirlo los días domingos a partir de las 15 horas. La Tierra Fértil de hoy la queremos dedicar especialmente a todos los compatriotas, todos los hermanos argentinos que han dejado su vida para tratar de recuperar parte de nuestro territorio nacional a través de esa guerra, en cierta manera absurda, que se llevó a cabo hace ya 31 años atrás. Y también a todos los excombatientes de las Malvinas que se encuentran vivos y a todas sus familias que tratan de hacerle el aguante, el apoyo moral, emocional, psicológico, porque evidentemente las guerras dejan heridas abiertas que en muchos casos es muy difícil cerrar y lograr una correcta cicatrización. Así que a todos los compatriotas, el programa dedicado especialmente hoy de nuestra Tierra Fértil. Y te invito a que te quedes enganchadito porque en la próxima hora vamos a hablar sobre temas realmente muy interesantes. Ya me anticipo con algunos de ellos. Vamos a repasar algunos conceptos prácticos relacionados con la siembra y la producción de un cereal de invierno que realmente tiene muchas propiedades y múltiples usos, ya que podemos destinarlo tanto a la alimentación animal como a la alimentación humana. Me estoy refiriendo más precisamente al manejo del cultivo de la avena. También, si nos da el tiempito, vamos a repasar algunos conceptos relacionados con la agricultura biológico-dinámica, una forma de producir alimentos en forma saludable que también nos propone, según el ideólogo fundador, me refiero a Rudolf Steiner, por allá a principios del siglo pasado, donde trató de rescatar viejos saberes que estaban en cierta manera olvidados, y los agricultores ya a principios del siglo pasado veían cómo se estaba deteriorando la producción tanto de origen vegetal como animal. Así que también en el programa de hoy vamos a dedicarle un tiempito para difundir las bondades, las principales, principales basamentos que sostiene la agricultura biodinámica y también te voy a dar algunas recomendaciones sobre aspectos relacionados con la elaboración de uno de los preparados biodinámicos que nos proponía Steiner para ser utilizados en la producción de compostajes. Y nada más por ahora, quiero ir al primer tema musical y antes quiero compartir con todos ustedes una hermosa frase que me dejó don Marcus Jacobson, que dice así: la ciencia puede descubrir lo que es cierto, pero no lo que es bueno, justo y humano. Every day and I've got on your table. See, I wanna love you, I wanna love and treat you, love and treat you right. I wanna love you every day and every night. We'll be together with the roof right over our heads. We'll share the shelter of my single bed. We'll share the same room, yeah. Tierra fértil para mejorar la salud física, mental y espiritual del planeta Tierra. Para realizar consultas, podés escribir a intatierrafertil@yahoo.com.ar. Si consultamos el calendario agrícola astronómico, nos vamos a dar cuenta que en este momento está arrancando un periodo cósmico o astronómico que se denomina luna en la fase descendente, y nos estaría indicando que desde el punto de vista astronómico se estarían dando condiciones ideales para llevar a cabo cierto tipo de tareas a campo relacionadas directamente con la siembra o bien con el trasplante de distintas especies vegetales. Y evidentemente estamos atravesando una época otoñal con excelentes condiciones climatológicas si tenemos en cuenta las lluvias que se vienen produciendo durante las últimas semanas. Sin ir más lejos, desde el domingo pasado hasta la fecha se han registrado lluvias importantes en diferentes localidades de nuestro valle de Traslasierra. Tenemos datos que varían entre los 45 y hasta 70 milímetros, o sea, se están dando excelentes condiciones de humedad para retomar el laboreo de nuestras tierras, para ir afinando los detalles relacionados con la preparación de nuestros canteros, si estamos hablando de una huerta familiar, o pasar herramientas agrícolas tendientes a ultimar los detalles en cuanto a la terminación de la cama de siembra para recibir precisamente las diferentes especies vegetales, ya sean estas hortícolas, florícolas, como también cierto tipo de especies forrajeras. Y justamente uno de los cereales de invierno que podríamos estar sembrando durante los próximos días se denomina la avena, que en realidad se trata de un cultivo anual de ciclo otoño-invernal y que podemos darle múltiples utilizaciones, ya que podremos destinarlo a la producción de forraje para ser aprovechado en forma directa por nuestros animales domésticos, ya sea destinados a la producción de carne, leche o lana. También podemos utilizar la materia seca que nos aporta de elevada calidad nutricional nuestra avena para destinarla a la producción de diferentes tipos de forrajes conservados, ya sea en forma de henos, si estamos hablando de la producción de parvines, fardos o rollos. También podemos guardar ese forraje en forma de silaje, que es otra manera de acondicionar nuestro forraje, donde intervienen cierto tipo de microorganismos a través de un proceso de fermentación anaeróbica y luego poder diferirlo a otras épocas de menor oferta forrajera. Como también podemos destinar el cultivo de la avena para la producción de granos, y estos granos podemos utilizarlo tanto para la alimentación animal como humana. Así que realmente la avena se trata de un cereal de invierno que tiene muchísimas propiedades nutricionales. Y justamente estamos atravesando una época ideal para efectuar la siembra. En nuestra zona se suele sembrar de distintas maneras. Por ejemplo, hay pequeños productores que la están sembrando al voleo, otros prefieren sembrarlo en líneas separadas entre sí, unos 17,5 centímetros. Se puede emplear un sistema de riego por inundación. Para ello los pequeños productores construyen lo que se denomina normalmente los canteros, construyendo en las parcelas pequeños bordos a modos de bandejas, ¿sí?, que van a contener el agua que yo aplique en forma superficial. Hay otros productores que se animan a realizarlo con éxito sembrando la avena en surcos, de tal manera que aplican el agua en forma superficial, aprovechando los surcos que construyen mediante la utilización de cierto tipo de herramientas como los carpidores, y ya estarían logrando una mayor eficiencia de utilización del agua de riego. Ten en cuenta que es muy importante lograr una correcta planificación para sembrar en forma oportuna al cultivo de la avena. Para eso te recomiendo tratar de utilizar ciertos tipos de cultivos antecesores, como por ejemplo una pradera vieja, un cultivo de alfalfa degradado, que ya se justifique roturarlo de acuerdo a la pequeña cantidad de plantas de alfalfa que se encuentren en producción. Eso te va a permitir trabajar el terreno en forma anticipada, ¿sí?, por lo menos 30 días antes con respecto a la época ideal de siembra. Existen otro tipo de cultivos, como en el caso de un sorgo forrajero, que hasta el día de hoy podemos seguir aprovechándolo. Por lo tanto, no es un buen cultivo antecesor, porque en definitiva va a desocupar el terreno en forma tardía, ¿sí? Recién vamos a liberarlo durante la segunda parte del mes de abril o principios del mes de mayo. Entonces, eso va a significar que realicemos una siembra relativamente tardía. Imagínate las condiciones climáticas que van a acontecer dentro de un mes o más de 30 días. Evidentemente ya los días van a ser mucho más cortos, la temperatura media mucho más baja, seguramente van a disminuir en forma considerable la ocurrencia de lluvias. Por lo tanto, el establecimiento del cultivo de la avena se va a ver seriamente afectado, va a ser mucho más lento, seguramente vamos a lograr una menor eficiencia de siembra de este cultivo. Inclusive, el periodo de tiempo que transcurra entre la siembra y el primer aprovechamiento a través de los animales también va a ser mucho mayor. Así que ten en cuenta estos consejos sumamente importantes para lograr una elevada producción, ya sea de forraje, si pensamos destinarlo a la producción animal, o lograr una importante cantidad de plantas y en consecuencia aumentar el potencial de producción de granos, si el objetivo es cosechar la avena, como te decía anteriormente, para destinarla tanto a la producción animal como al consumo humano. La avena realmente tiene una calidad nutricional extraordinaria, es una fuente de energía muy importante y también una fuente proteica de excelente valor biológico. Por allí, la contra que tiene la avena es que en relación a otros cereales de invierno es menos tolerante a las bajas temperaturas. Es decir, en nuestra zona de influencia vas a lograr una mayor producción en zonas aledañas a Villa Dolores, a lo que normalmente se conoce como el bajo de nuestro valle. Si tu chacra productiva o tu huerta, porque también puedes utilizar a la avena para la producción de un abono verde, está localizado sobre el faldeo de nuestras sierras, donde ocurren heladas en forma más temprana y donde generalmente ocurren temperaturas bajas mucho más extremas, capaz que te convenga reemplazar al cultivo de la avena por otros cereales de invierno mucho más rústicos y que se banquen esas peores condiciones, tanto de temperaturas bajas extremas como de menores precipitaciones invernales. Por ejemplo, reemplazándola por un trigo o un triticale o un cereal de invierno que es carne de perro y se banca las peores condiciones, como es el caso del centeno. Pero volviendo a la avena, ten en cuenta también que la profundidad de siembra va a estar determinado, como siempre, en relación al tamaño de la semilla. Una regla básica dice que no debería superar entre 2 a 3 veces el diámetro máximo de la semilla. Esto está significando que la profundidad ideal va a ser alrededor de los 3 centímetros. No mucho más que eso, porque a lo mejor la semillita, la plántula que está en plena etapa de germinación, va a consumir todas las reservas almacenadas en la semilla y a lo mejor no alcanza a que superen el nivel del suelo las primeras hojas, que van a ser las responsables de comenzar a fotosintetizar, es decir, a generar los propios alimentos para el posterior crecimiento y desarrollo de las plantas de este hermoso cereal, que, insisto, se trata de un cereal muy completo y que mejor contribuye al buen funcionamiento del organismo. Ten en cuenta que vos podés cosechar tus propios granos y procesarlos para destinarlo a la producción de distintos tipos de alimentos. Gracias a sus componentes, ten en cuenta que la avena es rica en proteínas de alto valor biológico, hidratos de carbono, grasas y un importante número de vitaminas, minerales y oligoelementos. Se pueden resolver infinidad de trastornos, ya que, por un lado, fíjate que piola, alivia los procesos digestivos, mantiene el peso, evita el insomnio, amortigua el estrés, aporta energía y genera una menor sensación de cansancio y sueño. Además, ten en cuenta que la avena es una fuente importante de fibras, ¿sí?, de tal manera que colabora en la optimización del funcionamiento de nuestro sistema digestivo, impidiendo la diverticulitis y el cáncer de colon. También contribuye a controlar los factores de riesgo para las enfermedades coronarias, como la obesidad y el colesterol elevado. Y esto no es todo, fíjate la cantidad de propiedades, la cantidad de beneficios que aporta la avena a nuestras dietas cotidianas. Porque además contiene antioxidantes como la vitamina E, que ayudan a prevenir y retrasar el envejecimiento celular. ¿De qué manera podemos consumir este cereal de invierno como la avena? Se puede consumir sola, cruda o cocida, con distintos tipos de leche, ya sea de origen animal o vegetal, preparando caldos de verduras, puré, combinados con distintos tipos de frutas o también combinándolo con los yogures. Además, podés utilizarla mediante la elaboración de harinas, a través de su procesamiento, de su molienda, ¿sí? Y de esa manera preparar distintos tipos de productos panificados, galletas, chapatis, como integrante de suflés de vegetales y elaborar distintos tipos de bocaditos. Así que impresionante las propiedades y los diferentes usos que podemos darle a este hermoso cereal de invierno que en este preciso momento estamos atravesando desde el punto de vista cósmico, una época ideal, apropiada para sembrarla, ya sea en nuestras huertas familiares o en nuestras chacras agroecológicas. Así que te invito a la próxima pausa musical y cuando regresemos te voy a dar más información relacionada con las próximas actividades de capacitación que se van a desarrollar en el INTA Villa Dolores. Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir al 1556 0303 al mail fmsierras@gmail.com o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. Seguimos en la tierra fértil tratando de hacerte una grata compañía, estés donde te encuentres. Por ejemplo, me imagino que a lo mejor estás preparando en este preciso momento una rica comida para compartirla con tus seres queridos, o bien estás arriba de un coche camino a la escuela para recoger a tus niños, o bien, ojalá que no sea así, haciendo una de las tantas colas que normalmente hacemos los argentinos, ya sea para iniciar algún trámite administrativo, para realizar trámites bancarios, o bien arriba de un bondi, ¿sí?, yendo a tu lugar de trabajo. En definitiva, estamos allí presentes haciéndote compañía. Y me gustaría, ¿por qué no?, mandame un mensajito y contame dónde nos estás escuchando. Una linda propuesta para establecer algún vínculo entre nosotros y los oyentes. Y fíjate qué piola la propuesta que te voy a acercar. Anda agendándolo, prepárate, porque se viene uno de los grandes eventos agroecológicos que estamos organizando para el presente año. Me refiero al segundo encuentro sobre la época de cosecha y intercambio, además, de saberes ancestrales, que está programado para el domingo 21 de abril, a partir de las 10 de la mañana, en la escuela primaria y secundaria de un hermoso pueblo rural denominado Las Calles. Por las dudas, si sos nuevo en el valle y no te ubicás más precisamente, te recuerdo que Las Calles está ubicado a unos 5 kilómetros con respecto a la localidad de Nono. Y en esa oportunidad, te repito, domingo 21 de abril, ¿sí?, a partir de las 10 de la mañana hasta la puesta del sol, invitamos a todos los agricultores y consumidores responsables que forman parte de nuestro hermoso valle de Tras la Sierra para que se acerquen a compartir de manera solidaria y sin ningún tipo de compromisos las semillas que de manera ancestral vienen utilizando en sus propias chacras agroecológicas. También te invitamos a que te acerques con alguno de los productos alimenticios que hayas elaborado durante esta etapa productiva más asociada con el periodo primavera-verano, ¿sí? Entonces, de esa manera vamos a intercambiar distintos tipos de órganos que se puedan multiplicar de diferentes maneras para preservar la información genética de esas variedades de polinización abierta que están ya perfectamente adaptadas a las condiciones agroecológicas relacionadas con el valle de Tras la Sierra. Y al mediodía del 21 de abril, obviamente, va a haber una hermosa cantina que va a estar a cargo de la escuela. También, como todos los años, se va a armar una hermosa olla popular donde gentilmente ofrecemos un plato de comida a todos los presentes en forma absolutamente gratuita. Y a partir de la tarde, más precisamente a partir de las 2 de la tarde, arrancan un conjunto de charlas, talleres, ¿sí?, realmente con un contenido extraordinario. Por ejemplo, uno de esos talleres está relacionado con la construcción de un baño seco y de qué manera poder reciclar las heces humanas con fines productivos. También va a haber un taller relacionado con la cestería, ¿sí?, esto a cargo de agricultores vecinos, de agricultores locales de esta hermosa localidad de Las Calles. Y también va a haber otras charlas relacionadas con la separación y tratamiento de residuos sólidos domiciliarios. Y a partir de las 4 de la tarde se va a abrir una mesa de debate integrada por 3 panelistas de lujos, uno relacionado con principios agroecológicos y potencialidades de la región, a cargo de la ingeniera agrónoma Miriam Alborno, otro titulado Impacto de los agroquímicos en la salud pública, a cargo del doctor Medardo Ávila Vázquez, que integra la red de médicos de pueblos fumigados, y también van a integrar esa prestigiosa mesa de panelistas algunas de las madres que forman parte del barrio Ituzaingó anexo de Córdoba, quienes van a compartir con todos los presentes las experiencias vividas en ese barrio ubicado en la periferia de Córdoba capital y que han sido víctima de las fumigaciones con agrotóxicos. Y por supuesto, luego de la presentación de los distintos panelistas, se va a abrir un rico debate, un rico intercambio de preguntas y respuestas. Y al cierre de esta hermosa jornada agroecológica, va a haber diferentes grupos musicales, danzas folclóricas, y en definitiva queremos despedir, cerrar esa jornada de trabajo, esa jornada de reflexión sobre la agroecología en Tras la Sierra, con mucha alegría y mucha fuerza para continuar luchando, para tratar de que cada vez sean más las personas que se vuelquen hacia esta propuesta de producción sustentable. Así que fíjate qué piola la propuesta para el domingo 21 de abril en la Escuela Pública de las Calles. A su vez, te invito a compartir una charla informativa sobre la interpretación del calendario agrícola astronómico que se va a desarrollar el próximo miércoles 17 de abril a partir también de las 10 de la mañana en las oficinas del INTA Villa Dolores. En esa oportunidad vamos a intercambiar ideas y también experiencias en cuanto a la interpretación del calendario biodinámico y de qué manera podemos utilizarlo como una herramienta efectiva a la hora de planificar las distintas actividades rurales, como por ejemplo las siembras, los trasplantes, las podas de los árboles frutales, los injertos y la recolección de los distintos productos, bien digo, o frutos de nuestra madre tierra. Eso, insisto, el miércoles 17 a partir de las 10 de la mañana. Pero a partir de la semana próxima quisiera invitarte para formar parte de un curso teórico práctico sobre apicultura orgánica. Este curso va a dar comienzo el próximo martes 9 a partir de las 9:30 en el INTA Villa Dolores. Tiene la particularidad que va a ser teórico y práctico, se va a dictar 2 días por semana, esto es lo interesante, ¿sí? O sea que si vos querés realmente iniciarte en esta actividad tan noble como lo es la producción de miel y otros derivados de las colmenas, realmente es absolutamente recomendable, porque se van a dictar durante los días martes y jueves, a partir de la semana que viene, y estarían finalizando hacia fines de noviembre. O sea que realmente es relativamente largo, intenso, va a contemplar tanto el dictado de clases teóricas como prácticas que van a ser desarrolladas en algunos apiarios cercanos a la ciudad de Villa Dolores. Así que, insisto, si te interesa incorporar esta actividad dentro de tu granja orgánica, como lo es la apicultura, acércate el martes de la semana próxima a partir de las 9:30 horas en las instalaciones del INTA Villa Dolores, y a partir de esa manera vas a incorporarte a un curso muy interesante, teórico y práctico, sobre apicultura orgánica. Te invito a una nueva pausa musical y cuando regresemos te voy a dar algunos datos precisos relacionados con la producción de miel, de qué manera en forma práctica podemos diferenciar una miel pura y otra que haya sido adulterada. Pero esto luego del próximo tema musical. Wherever you may be, I'll surely find. said, why do men have been so fine? Monkey packing music on the sweet dead night. The lion drunk, the monkey get choked. Fun bad gun, the family make a wrong mug. Tierra fértil para mejorar la salud física, mental y espiritual del planeta Tierra. Para realizar consultas, podés escribir a intatierrafertil@yahoo.com.ar. Continuamos en la Tierra Fértil, una propuesta semanal. Estamos transmitiendo en vivo, ¿sí?, desde la localidad de San Pedro, todos los días miércoles, en horas cercanas al mediodía. Y a partir de mañana, hay muchas personas que pueden ingresar a nuestro blog Spot FM Sierras Comechingones para poder escuchar este y otros programas grabados y que semanalmente se van colgando a nuestro blog. Y te decía, con respecto a la apicultura, evidentemente es otra de las actividades biológicas que se desarrollan en nuestro planeta Tierra, que no están al margen de las fuerzas cósmicas. Para ello, los apicultores biodinámicos también suelen consultar el calendario agrícola astronómico para planificar sus actividades a campo, las distintas tareas que desarrollan en sus apiarios. Por ejemplo, de acuerdo a investigaciones llevadas a cabo por una alemana que se llama María Thun, pudo comprobar en forma experimental que las mejores jornadas para efectuar la extracción de miel están directamente relacionados cuando la luna se encuentra atravesando una constelación de fuego, como en el caso de Aries, Leo, Sagitario, ¿sí? Que en definitiva ahí vas a lograr una menor agresividad por parte de las abejas, porque en definitiva cuando vos sacás la tapa de la colmena estás produciendo un caos, una alteración al colmenar. Entonces se pudo comprobar en forma empírica que si lo llevamos a cabo durante una jornada de calor o fuego, vamos a tener menos problemas a la hora de efectuar la tarea relacionada con la cosecha de la miel. Mientras que si queremos estimular la producción de panales y ceras, lo ideal sería trabajar cuando la luna está atravesando una constelación de tierra, como en el caso de Tauro, Virgo y Capricornio. Toda esta información te la proporciona el calendario agrícola astronómico. No es necesario que vos tengas conocimientos de astronomía. Por eso es muy importante acceder a esta información. Y para todas aquellas personas, insisto, que están interesadas, obviamente están invitadas a participar de la próxima actividad de capacitación relacionada con este tema el miércoles 17 del presente mes. Para estimular la recolección de polen por parte de las abejas, te conviene visitar el colmenar cuando la luna está atravesando una constelación de aire o luz, como en el caso de Géminis, Libra o bien Acuario. Y los días que directamente no es recomendable visitar el colmenar, porque aumenta el grado de actividad y de agresividad de los integrantes de la colmena, es precisamente cuando la luna está atravesando unas constelaciones, ¿sí?, relacionadas con el elemento agua, ¿sí? Es decir, en el caso de Cáncer, Escorpio o Piscis, ¿sí? Así que ten en cuenta toda esta información que te proporciona el calendario agrícola astronómico para ayudarte a planificar tus tareas en el colmenar. Y otra de las prácticas que te recomiendo es tratar de aprovechar la flora nativa que nos proporciona nuestros bosques autóctonos para la producción de miel y otros derivados de las colmenas, y también complementar esta flora autóctona mediante la producción de distintas flores cultivadas. Por ejemplo, para la época de otoño que estamos precisamente atravesando, realmente logramos una buena producción a partir de las flores del cosmos, ¿sí?, o la fucsia o la salvia. También en esta época del año anda muy bien otras especies florales como la verbena, la milanrama, la hiedra y el áster. Así que en definitiva, tengamos en cuenta que tenemos que proporcionarle flores melíferas a lo largo de todo el año. Si bien en esta época del año, en forma paulatina, disminuye la oferta de flores que nos proporciona nuestro monte nativo, bueno, entonces ahí tenemos la alternativa de complementarlo con otro tipo de flores a partir de distintas especies introductivas. Te quiero dar a continuación algunos consejos prácticos que te van a permitir diferenciar una miel pura con respecto a una miel que ha sido adulterada con distintos fines, básicamente económicos, porque se le suele agregar, por ejemplo, a las mieles distintos tipos de especies, mejor dicho, distintos tipos de sustancias artificiales, ¿sí?, con el objetivo, por ejemplo, de espesarlas, ¿sí?, mediante el agregado de jarabes de glucosa, distintos tipos de harinas o almidones. Entonces, ¿qué características tiene, por ejemplo, una miel adulterada? El olor es normalmente agrio o directamente sin ningún tipo de aroma particular. A su vez, la miel no pura se separa en capas con facilidad, no tiene normalmente ningún tipo de impurezas en relación a la miel pura, que sí presenta a veces impurezas de origen natural, como pueden ser restos de polen, pan de abeja o micropartículas de cera, o bien también integrar cierto tipo de partículas como el caso del propóleo, ¿sí? En cambio, una miel no pura prácticamente no presenta ningún tipo de estos cuerpos extraños. A su vez, la miel adulterada tiene una textura más bien áspera, forma cúmulos, y al gotear inmediatamente se esparce por toda la superficie. Y finalmente, la miel no pura tiene espumas. Inclusive, en forma casera, te invito a desarrollar algunas prácticas, a experimentar con distintos tipos de elementos para comprobar el grado de pureza de la miel que conseguiste a través de algún comercio o directamente a través de un apicultor de la zona. Por ejemplo, una alternativa que te propongo para que practiques en forma casera. Mezcla la miel en agua. La miel pura no se va a disolver. Si además agregas 2 o 3 gotas de yodo, que actúa como un desinfectante, a la solución, no se pondrá de un color azul. Entonces, de esa manera, en forma práctica, vas a comprobar la calidad nutricional y biológica de la miel que adquiriste para consumirla en forma hogareña. Otra prueba sencilla que te propongo es mezclar algo de agua dentro de la miel y agregarles unas 2 a 3 gotas de esencia de vinagre. Si la solución se hace espumosa, esta es seguramente una miel adulterada. A su vez, otra propuesta muy sencilla que vos podés poner en práctica en tu casita es sumergir un pedazo de pan viejo en el interior de una porción de miel. Lo dejás en reposo unos 10 minutitos y este debe estar todavía firme y no aguado para que realmente la miel sea pura de origen y no adulterada, como lamentablemente tienen algunos apicultores el vicio de agregarle, insisto, distintos tipos de productos con la finalidad de aumentar su rendimiento, ¿sí? Y evidentemente tratar de aumentar sus ganancias de manera totalmente deshonesta. En definitiva, son propuestas que te acerco, ¿sí?, para tratar de consumir este alimento tan noble como lo es la miel, pero a su vez ayudarte a que no te engañen, tanto los productores o como los intermediarios que suelen comercializar este hermoso producto en el valle detrás la sierra. Te invito a ir a una nueva pausa musical y ya retornamos con más Tierra Fértil. Me gustaría compartir algunos datos relacionados con el manejo de una plantación de lavanda. Tengamos en cuenta que la lavanda es una especie aromática que está perfectamente adaptada a las condiciones agroecológicas del valle de Traslasierra. Y como estamos atravesando una época favorable para el trasplante o la producción de plantines de lavanda, me parece oportuno compartir con todos ustedes algunos consejos prácticos relacionados con el armado de una plantación de lavanda. Look more drums. Reality. Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir al 1556-0303, al mail fmsierras@gmail.com o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. A la comida rica que estés elaborando en este preciso momento, ¿sí?, te sugiero que le agregues algunas inflorescencias de lavándula officinales. O por ejemplo, si estás calentando agüita en la pava, también, haceme caso, agregarle algunos trocitos de esta hermosa inflorescencia que se puede obtener a partir de la lavanda. Y vas a ver qué sabor particular le da a tus comidas y obviamente a la infusión que prepares. Y a su vez, ten en cuenta que la lavándula officinalis tiene realmente muchas propiedades vinculadas con la parte digestiva, antiséptica y analgésica. La lavanda es una planta, digamos, de tipo arbustiva, con tallos leñosos y muy ramificados, que pertenece a la familia botánica de las labiadas. Y en la zona se dan condiciones realmente excepcionales, teniendo en cuenta las características del clima y de los suelos de nuestra región, para dedicarles cierto tipo de superficie con el objetivo de lograr interesantes producciones de esta hermosa planta aromática como lo es la lavándula officinalis. Alcanza una altura variable entre los, digamos, 60 y 80 centímetros, formando matas, en cierta manera, compactas. Si decidís armarte una pequeña plantación, yo te recomendaría que la distancias entre una hilera de lavanda y la siguiente varíe entre 1,20 m y 1,5 m entre sí, de tal manera que te permita trabajar entre las hileras para llevar a cabo las distintas labores culturales, como por ejemplo el desmalezado manual o mecánico, o bien la aplicación de distintos productos que elabores en forma casera para controlar las diferentes plagas y enfermedades que pueden afectar el potencial de producción de nuestra plantación de lavandas. O bien, otra actividad cultural recomendable sería la aplicación de abonos orgánicos, ya sea en forma sólida o líquida, con el objetivo de aumentar la biomasa vegetal, y de esa manera vamos a dar mejores condiciones a nuestra plantación de lavanda, aunque aumente la producción de flores, que en definitiva es el órgano comestible, el órgano al cual deberíamos poner la lupa para efectuar la recolección, porque a partir de este órgano floral vamos a obtener distintos tipos de productos, porque podemos comercializarla en forma desecada, o a partir de las flores podemos extraer los distintos tipos de aceites esenciales, que en el caso de la lavanda es un producto líquido, incoloro, que contiene no menos de 30% de ésteres, pudiendo alcanzar casi el 50% en los aceites de calidad superior, calculado como el caso del acetato de linalilo. ¿Sí? Fíjate qué piola este producto químico, realmente muy interesante, y que forma parte de los aceites esenciales que podemos extraer a partir de su inflorescencia. También se ha identificado otros productos, como el caso del cariofileno, alfa-pinero, geraniol, linalol, ¿sí? Teniendo en cuenta que después te voy a tomar lección y necesitaría que me repita cada uno de estos aceites esenciales. El olor delicado también a su vez es muy refrescante a partir de estos aceites esenciales que se pueden extraer de la inflorescencia de la lavándula. Y volviendo a la plantación, ten en cuenta que, insisto, la distancia entre una hilera y otra debería ser de 1,20 m, 1,50 m, y la distancia entre una plantita y otra en la misma línea puede variar entre los 60 y los 80 centímetros. Es una especie xerófila muy rústica que se desarrolla bien en suelos ligeros, areno arcillosos, sílico calcáreos, que son muy predominantes en el valle de Tras la Sierra, sobre todo en la zona del faldeo, con un contenido mediano de humus, más bien secos y con adecuado drenaje, en laderas áridas de nuestras colinas, pedregosas y en altitudes muy variables, que van desde los 700 hasta los 1400 metros sobre el nivel del mar. La calidad de la esencia y el contenido en ésteres aumenta con la altitud en que la planta crezca. Evidentemente, de acuerdo a lo que te estoy comentando, nos está dando la pauta que el valle de Tras la Sierra reúne óptimas condiciones para destinarlo a la producción de esta hermosa planta aromática. En cuanto al clima que necesita para su desarrollo, estamos hablando de un clima templado y excelente luminosidad. Son condiciones necesarias para lograr una buena producción. Lluvias durante el periodo de crecimiento en la primavera y una gran luminosidad durante el verano son sumamente beneficiosos. Si es posible, conviene ubicar el cultivo sobre las pendientes con orientación noroeste. Otra característica importante de la plantación de las lavandas es que resiste bien los fríos intensos, pero las partes aéreas de las plantas cultivadas en lugares bajos donde el frío se acumula pueden ser afectados en inviernos muy severos, obviamente impactando de manera negativa sobre su potencial de producción. ¿De qué manera podés multiplicar al cultivo de la lavanda? Una forma tradicional es mediante la utilización de semillas, pero otra forma sumamente práctica y que se lleva a cabo en nuestro valle es a través de la multiplicación agámica, a partir de la obtención de las estacas. Para eso es muy importante trabajar en la selección de las plantas madres que nos van a proporcionar las estaquitas, en definitiva los gajitos que vamos a utilizar para, en cierta manera, reproducir plantas que tienen las mismas características genéticas que las plantas madres que les han dado origen. Ten en cuenta que la época de cosecha va a estar relacionado con la época del año, las condiciones climáticas reinantes, va a variar de acuerdo a las características particulares de las distintas regiones geográficas. Otro componente importante que afecta a la época de la cosecha está relacionada con la altitud, su exposición a los rayos solares, ¿sí?, y obviamente la variedad de lavándula que estemos utilizando. De todas maneras, normalmente la época de cosecha ocurre hacia fines del año, más precisamente durante los meses de diciembre o principios de enero, y a su vez ten en cuenta que es un cultivo relativamente lento, porque si bien podés tomar la decisión de iniciar una plantación durante el presente otoño, recién vas a efectuar tu primer cosecha a partir de la segunda primavera, ¿sí? Eso nos está diciendo que tenemos que asumir ciertos costos fijos, ciertos problemas vinculados con la erogación de gastos relacionados con las distintas tareas que son evidentemente importantes para la etapa de plantación inicial y que son necesarias soportar durante los dos primeros años desde la etapa de trasplante de esta especie aromática, ¿sí? Entonces, evidentemente, eso a veces se torna en un cuello de botella por el cual muchos productores no tienen la espalda financiera suficiente como para bancarse ese costo que implica los primeros dos años de plantación, ¿sí? De todas formas, me parece que es muy interesante incluirla. Obviamente, otro consejo que te quiero transmitir es tratar de biodiversificar la producción. Al mismo tiempo podés incorporar otros cultivos anuales que prácticamente al cabo de 4 o 6 meses te vas a encontrar con la cosecha y por lo tanto vas a romper con esa concentración de ingresos que te puedes llevar a cabo si te dedicas específicamente a la producción de flores de lavanda. Y lamentablemente se me fue el tiempo. No tengo más minutos para compartir contigo. Simplemente me quiero despedir de todos ustedes compartiendo una hermosa frase, ¿sí? Y de esta manera estamos cerrando el capítulo de la tierra fértil de hoy con la siguiente frase que me gustaría que la escuches atentamente porque realmente es muy interesante. Y dice lo siguiente: en la tierra hacen falta personas que trabajen más y critiquen menos, que construyan más y destruyan menos, que prometan menos y resuelvan más, que esperen recibir menos y dar más, que digan mejor ahora que mañana. De esta manera, amigos, me estoy despidiendo de todos ustedes y quisiera enviarte un caluroso abrazo transerrano. La propuesta es reunirnos dentro de una semanita, ¿sí? Y aprovecho para invitarte a que sigas pegadito a la 107.9. ¿Qué me dice, señor operador? Me está confundiendo. ¿Estamos en condiciones de engancharnos con Radio Nacional, señor operador? 100. Entonces,